En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Argentina. Tal como había sido anunciado el pasado viernes 5 de agosto por la tarde, los representantes de las distintas redes de medios, productoras y televisoras comunitarias rubricadas en Interredes mantuvieron una reunión con Miguel de Godoy, presidente de ENACOM, de la que también participó el coordinador de Fomento y Desarrollo Martín Kunik y los miembros del directorio Eve Martínez, Agustín Garzón y Silvana Giudici. En dicha reunión se planteó la urgencia y preocupación del sector de medios comunitarios alternativos y populares por la demora en el desembolso de los fondos Fomeca 2015 y la apertura de las líneas correspondientes a 2016. Al respecto, las autoridades reconocieron que la auditoría de la CIGEN demoró más de lo que estimaron a principio de año, al igual que la apertura de los concursos para los fondos de este año. El presidente de ENACOM, Miguel de Godoy, admitió la legitimidad del reclamo de los medios aglutinados en Interredes y afirmó que los compromisos contraídos por el Estado deben ser cumplidos. La razón les asiste, afirmó, y prometió precisar fechas concretas de cumplimiento que serán informadas en una próxima reunión a realizarse el próximo miércoles. Luego de la reunión, Néstor Busso, responsable de las políticas públicas de comunicación de Farco, hizo un balance del encuentro y aclaró que todavía no hay concreciones. Nos prometieron que el miércoles van a dar fechas y respuestas concretas a nuestros reclamos, enfatizó Busso. Tuvimos la reunión de las redes de medios comunitarios populares con el directorio de la ENACOM. La reunión fue buena, digamos, pero todavía sin concreciones. Nos prometieron que en una próxima reunión, el miércoles que viene, van a dar fechas concretas y respuestas concretas a los planteos que hicieron. La reunión fue en buen tono, ellos prometen que sí, que quieren pagar, que van a pagar los Fomeca, que van a sacar los reglamentos de los nuevos concursos para el Fomeca de este año, también la próxima semana. Le planteamos que nos vienen prometiendo desde que asumieron en diciembre los Fomeca se iban a pagar y los plazos se van dilatando. Le planteamos que ellos nos habían dicho que la CIGEN nos iba a dar los informes y la CIGEN nos lo negó. Bueno, dijeron que había un problema interno entre ellos. Para ellos todo está bien y todo va a resolverse, nos van a pagar, van a llamar a nuevos concursos, pero por ahora fechas concretas no hay. Esas fechas concretas tendrían que darlas el próximo miércoles y quedaron en eso, se comprometieron, incluso lo firmaron, les hicimos firmar un papel en el que se comprometen a eso. Así que esperemos el miércoles que viene tener respuestas concretas y conocer las fechas de pago de Fomeca y las convocatorias de los nuevos de nuevos concursos para este año. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.